cuando llueve en el campo, mi burrito está contento. Mi vaquita da la leche para criar su ternero. Los animales retosan, tiene ya que comer. Los pajaritos disfrutan al ver la flor nacer. Y cuando amanece, a la salida del sol, siempre está el amor como una bella flor. Y cuando amanece, a la salida del sol, siempre está el amor como una bella flor. Mejor.